Se lleva pues lo lógico, 18 futbolistas y solo hay una novedad que no se hace. Thank you. Sony es su máximo valor con 14 tantos. Ya que el presidente más de la mitad de sus goles y 19 de los 34 marcados en la última media hora del partido. No sabemos por qué camino llegarán a las